Entonces, una Registered Application es una aplicación que extiende HTML, que extiende las posibilidades del navegador y que nos permite crear interfaces altamente interactivas, ricas en interactividad, en datos, en multimedia para el usuario. Básicamente, todo el poder que normalmente tendríamos solamente en una aplicación de escritorio lo podemos implementar en una aplicación web gracias a las RIAs. Las RIAs están basadas en dos tecnologías básicamente, Flash y Flex, con ActionScript, y Ajax. La diferencia es que en Flex ustedes hacen cosas en minutos. ¿Alguien de acá ha estado en alguno de mis cursos de Flex? ¿Levanten? ¿O no? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Flex es muy Flex es rápido o difícil? ¿Fácil o difícil? Fácil, gracias por apoyarme. Por cierto, tengo un montón de diplomas ahí por los que no hayan recogido sus diplomas aún. Flex, incluso ustedes pueden desarrollar una aplicación en 5 minutos, 10 minutos, 1 hora. El tiempo que ustedes tardan en desarrollar esa misma aplicación en Ajax es básicamente unas 10 veces el mismo tiempo. Porque Ajax es muy complicado y no estaba pensado para lo que lo estamos usando ahora. Se han creado frameworks, existe jQuery, Moodle, etc., que permite crear muy rápidamente en Ajax. Pero nunca va a ser tan rápido como Flex. Créanme, Flex es ridículamente rápido. Al punto que uno puede creer que le estén pagando por trabajar en eso. Y por supuesto, una RIA también es una buzzword. Ustedes dicen RIA y ya todo el mundo dice, ah, qué interesante, no sé qué, sin saber qué es. Porque suena una palabra interesante de marketing. Y luego tenemos, creo que por último, ¿sí? Los frameworks. Un framework es básicamente una librería de código para desarrollar rápidamente algo. Ya les mostré unos frameworks en los ejemplos de páginas web. Cake es un framework para PHP que permite muy fácilmente crear aplicaciones muy pesadas en PHP. CodeIgniter es otro framework también para PHP. Ruby on Rails es un framework para Ruby, que es un lenguaje, es una especie de hijo no aceptado entre Java y Visual Basic. Es más o menos Ruby on Rails. Django es un framework para Python, que por cierto le está usando Google en su motor de aplicaciones. Google, en el Google Web App Engine se usa Django. Para Ajax también tenemos jQuery, que es un framework espectacular para generar efectos en JavaScript o cargas asíncronas con Ajax. Tenemos Mootools. Mootools es otro framework para JavaScript. Y Blueprint. Blueprint es un framework para CSS. ¿Qué es lo que ustedes desarrollan en CSS? Esa es la forma correcta de desarrollar en HTML, con CSS. Ya se acabó el tema de las tablas y sacar slides en Firefox y entregar, no, señor. Ustedes tienen que usar CSS, sobre todo, hacia un enfoque de web semántica. Blueprint es básicamente un framework para CSS. De modo que ustedes pueden desarrollar rápidamente en CSS gracias a Blueprint. La cosa de los frameworks es que tienen una escalabilidad dudosa. Es decir, yo puedo hacer una aplicación web, pero yo no sé cómo está funcionando el framework por dentro. Entonces, si de la noche a la mañana mi aplicación web, mi sitio web, crece gigantescamente y se caen todos los servidores y me llaman del hosting de que el hosting está en llamas porque un servidor se incendió porque lo está usando mucho, ¿qué hacemos si nosotros no sabemos cómo funciona el código por dentro? ¿Eso? Bueno, no lo del incendio, pero eso le pasó a Twitter. Twitter es una red, básicamente. Es una red social de microblogging. En palabras humanas, es una página donde ustedes mandan mensajitos de 140 caracteres y les aparecen a sus contactos, no es más. Tiene la ventaja de que por Twitter yo puedo generar una lista de contactos de celular y yo puedo hacer básicamente un chat multiusuario a punta de mensajes de texto, usando Twitter. Twitter de un momento a otro creció gigantescamente y no tenían cómo mantenerlo, porque estaba hecho basado en Ruby on Rails. No es que la culpa fuera 100% de Ruby on Rails, pero ayudó mucho que Ruby on Rails no tuviera experiencia en escalabilidad para que ellos les quedara muy complicado saber cómo poder aumentar la cantidad de servidores de una forma barata y sostenible y mantener el servicio corriendo. De hecho, todavía hoy tienen problemas y están planeando abandonar Ruby on Rails. Y por supuesto, un framework es una buzzword. Entonces, ustedes van a su inversor capitalista, se ponen enfrente de él y le dicen, no, mi proyecto es una RIA creada con el framework de Flex y Django usando un puente en Ajax para establecer sinergia con la interacción social de nuestros usuarios en un servicio web 2.0. ¿Ah? ¿Estaba en el plato o qué? Eso es básicamente para lo que se está usando actualmente esta red de siglas y conceptos. Son buzzwords. Son palabras que generan hype. Palabras que nosotros queremos generar un montón de entusiasmo en nuestros usuarios. En general fracasamos, pero que tienen ese objetivo. Su objetivo es que la gente diga, wow, usted hace todo, es mi, tome plata. El problema de estas tecnologías es que están siendo abusadas, están siendo muy abusada. Este es un ejemplo irónico. El sitio web que creó, como tal, el primer impulso de la web 2.0 es uno de los peores ejemplos. Como muchos de ustedes usan Gmail, ¿a quiénes de ustedes se les ha trabado el navegador cuando abren Gmail? Ah. ¿Y a quiénes de ustedes se les ha trabado irreversiblemente que se jodió todo? Ahí está. Y pasa, ocurre, ocurre mucho. Gmail es un ejemplo de uso excesivo de Ajax. Usan Ajax a un punto tan alto que los navegadores no están listos y se traban. Por supuesto, esto es en parte culpa del navegador. Ahora mismo Firefox, la versión 3 de Firefox, tiene un nuevo motor de JavaScript, el motor Tamarin, que es el mismo motor de ActionScript, porque Adobe liberó el motor de ActionScript y se lo regaló a la Fundación Mozilla. Pues no se lo regaló, lo abrieron con la Fundación Mozilla. Y el software de código abierto, software libre, y lo implementaron en Firefox, de modo que es tan rápido como ActionScript 3, que es bastante veloz. Pero ahí está. Ah, esto es lo último que tiene Gmail, no sé si lo han visto, una barrita de carga. Toda la experiencia de Flash en Ajax. Entonces Gmail tiene el atrevimiento de, después de como 4 años todavía usar la palabra beta. Y todavía no, y entonces uno que dice, no, es que Gmail se dañó, ah, pero es que es beta, así está bien. Digo, vaya a caerse Messenger, ah, esa porquería de Messenger, ah, es que Microsoft está peor, ah, como no es beta. Entonces Gmail es uno de los exponentes más claros de cómo no hacer Ajax. Irónicamente. Por detrás, por supuesto, porque de frente es espectacular Gmail. Y tenemos Google Reader. ¿Quiénes de ustedes usan Google Reader? Google Reader a mí me cambió la vida. Yo leía a diario unos 100 sitios web, pero tenía una carpetita en cuerpo, se daba clic derecho y ¡pum! Se me abrían el montón de pestañas. Yo compré memoria RAM exclusivamente para abrir páginas web por la mañana. Porque revisaba un montón de páginas web y no me había metido en el cuento de los feeds RSS. Hasta que conocí Google Reader, que es básicamente un sitio donde centralizadamente puede uno revisar un montón de sitios web al tiempo gracias a los enlaces indicados, a los feeds RSS. ¿Alguien vio la web, la primera versión de Google Reader? ¿Alguien? ¿Cómo era? Así en pocas palabras. Un frame, ¿sí? ¿Qué mantenían? Memoria. Era lentísimo para empezar. No solamente eso, cada vez que ustedes cambiaban de un feed, eso hacía. Se creaban flash. Los de Google Reader. Y es que eso es algo que se me hace muy curioso. Ustedes pónganse a mirar. Toda la gente que empieza a usar Ajax era gente que decía, que Flash es una porquería, es la desgracia de la web, eso, intros por todo lado, eso sobrecarga el navegador. ¿Quién va a ver para qué usan Ajax? No, es que mira, aquí tengo un efecto que se frena prácticamente la botonera. No, es que aquí estoy cargando dinámicamente los datos, entonces doy clic aquí, ¡pum! Me hace. Usan básicamente Ajax para lo que hacía Flash. Y miren, una barra de carga, un preloader en Ajax. En Cristal David tutorial de cómo hacer una barra de precarga en Ajax, dicho sea paso. Google Reader era muy parecido, la primera versión era horrible. Ustedes le daban clic y ¡frum! Todo volaba, todo saltaba. Era inusable, tenía un montón de efecticos bonitos, pero nadie se iba a poner a usar esa vaina de una manera sincera. Afortunadamente, salió la nueva versión, bueno, este es el logo actual de Google Reader. La versión anterior, que era de los laboratorios, es la que les menciono. El Google Reader actual es muy bueno. También usa Ajax para cargar datos, de modo que parece más una aplicación de escritorio que una página web. Pero es muy sencillo de usar, es muy intuitivo, no tiene efectos tontos e inútiles y nos permite seguir un montón de sitios web al tiempo. Google Reader es una muestra de que sí es posible coger esta cosa horrible que tiene un exceso de Ajax y convertirlo en algo decente. Twitter, este es Twitter, el que les mencionaba, es otro ejemplo de un sitio web exageradísimo en cuanto a Ajax. ¿Quiénes ustedes usan Twitter? Por si acaso mi Twitter es /cristada. Twitter tiene una cosa, es muy similar a una red social. Ustedes agregan contactos y cada contacto que agreguen pueden chatear con él, básicamente. Es un chat multiusuario que pueden usar en Google Talk o en sus celulares por medio de SMS. También es una forma para aumentar su prestigio en Internet, porque tiene aquí estadísticas de cuánta gente los están siguiendo y cuánta gente están siguiendo ustedes. Entonces para la gente es una especie de placa de honor decir que me están siguiendo Troposientas, perdón. El problema es que Twitter, cuando ustedes quieran agregar a alguien, ustedes dan clic al botón agregar y no es un simple formulario que nos lleva a otra página web. Es un trocito en Ajax que se conecta, espera un rato y le muestra un mensaje ahí. Pero de 5 veces, 3 se traba y no funciona. Te toca recargar y volverle a dar follow. Y luego cuando uno quiere activar que los mensajes de esa persona lleguen a nuestro correo o a nuestro celular o a nuestro servicio de mensajería, otros 3-5 segundos y se traba. En cambio, hubieran hecho un botón normal que simplemente cambiaba de sitio web y nos decía, listo, ya está, hubieran solucionado muchos problemas. Pero ellos son tercos y no lo han querido hacer. Es otro ejemplo de exageración de Ajax, que no es necesaria y creo que está haciendo no es integrante, está dañando la experiencia del usuario. Entonces, Ajax no va con todo. A veces hay que programar de verdad. No estoy seguro si esta cita esa no es de Axl Rose. Sí. Entonces, Ajax no va con todo. Porque sea una aplicación web 2.0, no necesariamente tienen que usar Ajax, y eso es algo que tienen que tener claro. No es obligatorio Ajax para sus sitios web, para sus aplicaciones web, para las aplicaciones web 2.0. Solamente úsenlo cuando realmente mejore la experiencia del usuario, como en Google Reader, como en Gmail. Y vamos al siguiente concepto, que es interfaces intuitivas y usables. Algo que ha dicho mucha gente de la web 2.0 es que ha hecho que las interfaces realmente sean usables. Que antes las webs eran una porquería de usar y ahora son muy, muy, muy sencillas. Una pregunta básicamente para desahogarme. ¿Alguno de ustedes paga la EPS y esas cosas por medio de un sitio llamado Pago Simple? ¿Qué tal es la experiencia? En pocas palabras. Gracias. Pago Simple, una web orgullosamente colombiana, es un gran paso hacia adelante, porque antes a uno le tocaba hacer las colas inmensas en el CAE o cosas por el estilo, o en el banco, para pagar EPS y todas esas cosas. Para gente como yo que vivimos independientemente, por decirlo así, mantener ese tipo de cosas al día es complicado y pues por primera vez se puede hacer por medio de una página web, gracias a Pago Simple. Pero la interfaz de Pago Simple es tan terrible. Es muy enredada, está llena de formularios que hacen dos cosas, no tienen claras otras, etc. Es un ejemplo de una interfaz completamente no intuitiva y no usable. Pero antes de eso, por supuesto es un avance positivo, Pago Simple, es algo bueno, por fin estamos pudiendo pagar por internet, pero se puede hacer mucho mejor. Contrátenme. Vamos a ver primero que todo qué es intuitivo. Según lo que le tenía en lengua, intuitivo es perteneciente relativo a la intuición. Queda clarísimo. Pero tenemos una segunda definición en caso de que no, que tiene facilidad para ella. ¿Es intuitivo? Bueno, nos dicen que es relativo a la intuición, ¿no? Entonces miremos qué es intuición. Facultad de comprender las cosas instantáneamente sin necesidad de razonamiento. Es decir, algo que está ahí y yo de alguna lo entiendo sin necesidad de pensar. Eso es algo intuitivo. O percepción íntima e instantánea de una idea o una verdad que aparece como evidencia quien la tiene. ¿Qué vamos con la primera? Entonces, eso es intuición, eso es intuitivo y eso es una interfaz intuitiva. ¿Cuál fue nuestra primera interfaz intuitiva? Perdón, ¿cuál fue nuestra primera interfaz? Nosotros como personas, ¿cuál fue la primera interfaz contra la que nosotros vayamos y tuvimos que interactuar? ¿Fue el mouse? Hoy probablemente no haya sido el mouse, porque también pudo ser el teclado, la primera interfaz, pero no. La primera interfaz con la que un ser humano tiene que interactuar es esta. Díganme que esa no es la primera interfaz con la que un usuario tiene que interactuar. Es una interfaz sencilla, tiene solamente una acción y un botón. Y hace una cosa. Se acabó. Y nosotros decimos que es una interfaz intuitiva. ¿Alguien de aquí es madre? ¿Sí? Ok. ¿Los bebés de una de frente entienden cómo funciona la interfaz? No. Gracias. A un bebé toca enseñarle, oiga, ¿cuál es? ¡Chupe, chupe! No específicamente, de hecho en las clínicas hay talleres de cómo enseñarle a los bebés y a las mamás, porque tampoco es que uno sepa de frente, esta vaina funciona así. No es una interfaz intuitiva, las interfaces intuitivas son un mito, no existen. Nosotros, el concepto de interfaz intuitiva es algo que se parezca a otra cosa que yo ya sé, pero la verdad es que esto no es intuitivo. Un bebé tiene que... Eso me tiró a comprender. Eso es dudable porque el bebé tiene que aprender a nadar desde la matriz. Bueno, no quiero ponerme a cuestionar cómo hizo usted el experimento para definirlo, pero... digamos que le voy a creer. Sí, no. Lo que pasa es que nadar no es una interfaz, nadar es una acción. ¿Por dónde? El bebé cuando nace tiene que sacar, bueno, el hecho es que hay interfaz y que nosotros lo vamos a agarrar por obstetricia. Era mi segundo curso de carrera, pero no la tomé. Me fui ingeniero. Entonces, esta no es una interfaz intuitiva, es la misma. Hay una segunda interfaz, la cuchara. La cuchara es todo un reto, es que uno no entiende cómo funciona esa vaina y cómo se la traga. El problema es que nosotros los seres humanos no tenemos memoria real de para atrás, sino que tenemos 3 años de edad. De ahí para atrás es imposible que nos acordemos de algo antes de que nos hagan una labor psicológica impresionante y nos hagan daño cerebral. Pero es muy difícil recordar cualquier cosa que está antes de los 3 años. Pero nosotros nos cuentan y hemos visto lo difícil que es usar una cuchara. Entonces viene la frontera final. La interfaz definitiva que nos prepara uno como hombre para enfrentar al mundo. Y estas son las primeras interfaces con las que nosotros nos atropellamos. Y no son interfaces intuitivas, son interfaces que nosotros tenemos que aprender y luego definimos. Porque ustedes pueden aprender a usar este tipo de interfaces en sus casas. Pero vayan al baño en un centro comercial. Uno de niño, por supuesto. Entonces, eventualmente, uno aplica, había una cadena en el baño de mi casa que... se lleva todo eso por el hueco mágico. Aquí en el baño del centro comercial hay un palo que también se mueve. ¿Será que es lo mismo? Eso es básicamente el proceso mental de una interfaz. Esta es una de las interfaces más intuitivas que existe en Internet. Google, indudablemente. Google se ha dedicado a cambiar el mundo. Google en el año 2000 cambió la forma en la que se buscaban sitios web por medio de su interfaz. Google no es tan nuevo. Y acabó con Altavista, acabó con Yahoo, acabó con todos. Google es básicamente actualmente la policía de Internet y el rey de Internet, para ponerlo un poco en valor. Y quien no esté en Google, no existe en Internet. Y esta es una interfaz clarísima, altamente usable, pero funciona. Esta es otra interfaz a la que nosotros podemos atravesarnos. Este es el login de... el login no, el registro de Hotmail. El registro de Hotmail le pide un montón de datos por allá abajo, pero es básicamente lineal. Es un proceso rápido y... evidencia que el proceso funciona, todo el mundo tiene Messenger. Y todo el mundo usa Messenger para colocar mensajes poéticos en los links. Mañana tendré el futuro más hermoso tras el amanecer. WordPress, ¿qué es ustedes tienen blogs? Bien. Los blogs. Primero que todo, yo me niego a decir que los blogs son de la web 2.0 porque los blogs existen desde 1994. Esa vaina no es de la web 2.0. Pero los blogs han evolucionado mucho gracias a la web 2.0. Por medio de Ajax es posible crear este tipo de interfaces. Esta es la interfaz dentro de WordPress 2.6 para poder agregar nuevos artículos a WordPress. Esta es la interfaz para agregar nuevos artículos a WordPress. Y es muy similar a Word. Nosotros creemos que es intuitiva, pero no lo es. Simplemente es que se parece a Word y como nosotros sabemos usar Word, nosotros sabemos usar WordPress. ¿Qué nos ha dado RapidShare? RapidShare fue muy famoso hace poco porque puso este CAPTCHA. Un CAPTCHA es básicamente un test de Turing que determina si uno es un humano o un robot por medio de leer unas letras y ponerlas en una cajita. Pero resulta que los spammers han avanzado mucho en su tecnología de reconocimiento de caracteres y en su tecnología de robarse el CAPTCHA y ponerlo en otro lado para romperlo. Por ende, hubo necesidad de mejorar el CAPTCHA. Y este fue el CAPTCHA que se les ocurrió. Usted no es un usuario premium. Por favor, coloque todas las letras que tengan un gato por debajo. ¿Quién me puede decir qué letras tienen un gato por debajo? Esta vaina puede ser un gato. Sobre todo con la cantidad de gatos que hay en Internet. Internet, uno de sus usos más importantes es poner fotos de gatos. Esta vaina será un gato, esto es como una mata. Esto podría ser un gato. Esto es un gato cayéndose. Esto es... bueno, un hueso, está bien. Esto es otro gato, otra vez. Entonces, ¿yo qué coloco? Supuestamente aquí tengo que colocar 8 de JK, 4 letras con un gato, pero esto es el fin de la usabilidad tal como la conocemos. Una de las peores interfaces jamás concebidas por el hombre. No existen interfaces intuitivas, solamente conceptos replicables y mejorables. Hay una serie de conceptos que existen, que nosotros podemos replicarlos y mejorarlos. Piensen ustedes en el iPhone. Python tiene el concepto de que yo hago así, y hago crecer la conmigo, hago así y la minimizo, y hago así y se mueve. Eso parece una interfaz intuitiva, primero que todo uno entiende, ah, tan chévere, y innovadora, es una interfaz nueva que no existía antes. Por eso dice, sí, ustedes ponen un papel en una mesa, hacen así, les juro que se mueve. No solo, bueno, muy probablemente no hagan así, haga Zoom. Pero el Zoom del iPhone no es producto de una interfaz intuitiva, es producto de un camión lleno de plata descargado encima de un montón de medios en internet y en televisión para que nosotros por medio de un comercial nos enteremos que si hago así, hago Zoom. Por eso es que nosotros sabemos que el Zoom funciona así, porque un montón de plata nos dijo eso, aplicada en medios. Si no, nosotros no comprenderíamos por defecto que si hago así, hago Zoom. Y ahí está otra base del éxito de Apple, su super equipo de marketing. Eso me lleva a simplificar en pequeños conceptos cuál es la usabilidad en nuestra web actual, la web 2.0. El primer concepto de usabilidad es llevar los clics a su mínima expresión. Que el usuario tenga que dar tan pocos clics como sea posible para hacer lo que sea. Eso es lo más importante. Y gracias a Ajax hemos podido mejorar eso. Ahora es posible que yo me paro encima del perfil de alguien y me salen los datos automáticamente, no solamente en un tooltip pequeñito, sino en un dato bastante completo, por ejemplo en Facebook. Ahora es posible que yo tenga una foto en Facebook y me pongo encima de las caras y me sale el nombre de cada persona. Este tipo de cosas. Entre menos clics eviten, más éxito va a tener mi objetivo, al que sea cualquiera de los clics. El segundo punto es unificar y mejorar los procesos de registro. Antes, registrarse en un sitio web era una pesadilla. Uno tenía que rellenar formularios larguísimos, parecía una ecología a la burocracia. Ahora, registrarse es muy rápido y muy fácil, sobre todo en la web 2.0. Hay sitios, miren por ejemplo Amazon. En Amazon, ustedes no se tienen que registrar para comprar cosas. Ustedes entran a Amazon y empiezan a darle clic a añadir al carrito. Y añado el carrito, añado el carrito. Cuando quieren comprar, le dan clic a un botón comprar, y en ese momento les dice, ¿usted es un usuario registrado o quiere ser un usuario registrado? Entonces uno llena directamente sus datos, mi nombre de usuario, contraseña, email, y automáticamente lo registran a uno. Antes de ponerme a registrar, ya pude comprar, que es un avance gigante en usabilidad. Lo siguiente es crear interfaces imposibles en HTML con Ajax o con Flash y Flex. Eso es básicamente la ley de Internet Application. Crear interfaces que antes eran imposibles de crear gracias a Ajax y gracias a Flash y Flex. Y por último, permitir la interactividad del escritorio en el navegador. Esto es algo que todavía está en proceso, pero poco a poco se está logrando. Por ejemplo, todavía no podemos arrastrar un archivo desde nuestro escritorio y colocarlo en un email. Eso es algo que no podemos hacer dentro de Gmail o dentro de Hotmail. No podemos copiar un asunto de Gmail, pegar y que con un proceso del sistema operativo se pegue en un disco duro. Todavía no se puede hacer, pero está en el camino. Hay tecnologías, por ejemplo, Air. La tecnología Air de Adobe permite hacer este tipo de cosas usando Flash, Flex o HTML. También está Google Gears permite también eso. Silverlight tiene otro objetivo, pero Silverlight de Microsoft también tiene un poco este tipo de cosas. Hay avances para lograr que la línea que divide al escritorio del navegador sea mucho menor. Y por último, tenemos la web social. La web social es el ejemplo máximo de lo que determina lo que es la web 2.0. Porque de un momento a otro nosotros éramos solitarios en un chat de UL y pasamos a ser súper famosos con 500 amigos de Facebook. Y eso es la web social. Pero veamos cuál es la historia de la web social. Hace muchos años, es decir, cuando yo estaba en el colegio, existía algo que eran las cartas en cadena. Un amigo nuestro, le llegaba uno con una fotocopia. Entonces uno leía una historia lo más de bizarra y al final decía, usted tiene 36 horas para sacarle 36 fotocopias a este documento. Si no saca las 36 fotocopias, su familia se va a morir y su mamá se lanzará desde el edificio por patria. Pero si saca las 36 fotocopias, el amor de tu vida se sonreirá y mañana se lo tiene todo. Entonces uno como una vil salía del colegio a la fotocopiadora a sacar 36 fotocopias de la historia más bizarra de un conde por allá de la época del medioevo. Y esas cartas en cadena se pueden trasear hasta muchos, muchos años atrás, como bromas de la realeza victoriana, no la realeza victoriana ni siquiera, la realeza de la Edad Media. Y sobrevivieron hasta esas épocas de pura fotocopia. En mi época, yo crecí sin internet, internet como tal no existía en Colombia, y llegó muy poquito cuando yo estaba en el colegio. y teníamos este tipo de cadenas. A ver, ¿quiénes de ustedes recibieron alguna vez una de esas cadenas impresas? Y sean sinceros, yo les saqué fotocopias, ¿listo? Tenía 12 años. ¿Quiénes de ustedes sacaron fotocopias de esas cadenas? Bien. Resulta que no se rían, porque es que estas cadenas tienen su versión moderna. Ahora les llega un correo, uno lo abre y dice, no abran los correos que digan te amo. Es un nuevo virus destructor de universos que puede borrarte todo el porno del disco de para todo el mundo. Norton y Microsoft confirman que acabará con la civilización tal como la conocemos. Repierte vencer todos sus contactos o en 20 días vendrá Jimi Hendrix a robar con el mundo. Díganme si no les ha llegado un email así, o por el estilo. ¿A quién le ha llegado un email así? ¿Está bien? ¡Ah, sí! Yo tenía una amiga hace años que me decía, oye, y cambia tu correo porque van a correr con mail. ¿Cómo van a correr con mail? No tiene sentido. Mira, ahí tengo el correo. Y el login, no, eso es un fake, eso es algo que hizo alguien. ¿Cómo hacer un fake? Si ahí en el correo tiene el logo de Hotmail, no, eso es verdad. Buena tema. Pero esperen, esto todavía no se parece a uno de esos correos que no le llegan así. Pongámoslo un poco más real. Ahora sí. Ya se parece un poquito más a uno de esos correos de cadena que le llegan a mí. Pero todavía no, falta algo. ¡Ahora sí! Ahora sí respondemos un nuevo instructor de que te borra el porno. Norton y Microsoft dicen que ya no podéis modo. Rapiesto sus contactos y el amor de tu vida tocará tu puerta hoy o lo perderás. Esto no es algo que simplemente es extraño, un concepto de la web. Esto es un elemento emergente del sistema que es Internet. Internet es un sitio social y la gente quiere interactuar con gente, quiere parecer importante, quiere enviar mensajes y quiere que otros tengan una alta estima, sea como sea. Entonces quieren colaborar y esta es su idea de colaborar, dar forward y mandar a todos los contactos. Pero existe. Entonces, esto es una demostración de que hay un empuje social en Internet. Hay un elemento que lo impulsa a uno a ser social y a querer interactuar con la gente siempre, lo cual es obvio. Pero no fue obvio hasta que no llegó MySpace. Esto es MySpace. MySpace es básicamente GeoCities 2.0. Es una red social llena de diseños inmundos de gente que se cree cantante. Entonces aquí tenemos Royal Epic. Ustedes hablan Royal Epic y le salen rapero, Royal Epic, ay, no sé qué, bla, bla, bla. Y empieza a rapear cuando ustedes empiezan a ver esto. El fondo salta, el fondo está animado, es GeoCities 2.0. Porque MySpace permite máxima flexibilidad al personalizar nuestras páginas web. Esto también es MySpace. Y es que esto es clásico. Fondo blanco con texto amarillo. Ah. Es que se resalta. Clásico. Esto es otro web de MySpace. Esta básicamente es la web de MySpace que mantiene alimentadas a mis pesadillas. Este es un man que se llama Brandon. Su mensaje personal es FUCK. Tiene 16 años y vive en California, Estados Unidos. Pero resulta que la web es gigantesca y pasa a otro lado. You're being watched. Siendo vigilado. Y abajo dice, aplicación para conseguir novia. No, no, así es de frente y no le manda su hoja de vida. Esto es otro ejemplo de MySpace. Y este es un ejemplo de la red social. MySpace es uno de los sitios web más visitados del mundo. Es una red social gigantesca que todo el mundo quiere estar y en la que todo el mundo quiere entrar. Porque hay gente. Y de nuevo, tiene un concepto y es el concepto del prestigio. Entre más contactos amiguitos yo tenga, más la gente más va a pensar de mí. Entonces ustedes ven gente que tiene 5.000 contactos y vive en el sótano de la mamá comiendo pizza. Pero tiene 5.000 amigos en MySpace. Por supuesto, MySpace no es el único. Existe Facebook. Facebook es la evolución de MySpace y como pueden ustedes ver aquí, está lleno de gente atractiva. Facebook entonces se dio cuenta de lo bueno que había hecho MySpace y de lo malo que había hecho MySpace. MySpace tuvo de bueno que permitió una altísima interacción social. Y tuvo de malo que la privacidad se fue al carajo, básicamente, a nadie le importaba nada. Y que el diseño era altamente personalizable, por ende era altamente horrible, porque la gente no sabe diseñar. A excepción de que sean diseñadores gráficos. Entonces, como la gente no sabe diseñar, Facebook se dio cuenta de que mejor dejaban el diseño a ellos, un diseño sencillo, moderno, especializado acá para el objetivo, y simplemente la gente se encarga de llenar los datos y de crear una interacción social. Por supuesto, Facebook tiene otros ejemplos malos, aparte de este ejemplo tan bueno que tengo aquí en pantalla. Como ustedes vieron las cadenas, ¿verdad? Ahorita es un ratito. Las cadenas llenas de colores, etc. Resulta que es que Facebook abrió su API, su interfaz de programación de aplicaciones, y le dijo a los programadores, hagan lo que quieran. Les permito instalar programas en Facebook. Y entonces nació el PhoneWall. ¿Y quién no tiene un PhoneWall lleno de porno? Chistes viejos de PowerPoint. Porno. Un fotomontaje que da todo. Porno. No solamente el PhoneWall, el SuperWall. Todo este tipo de cosas. Y aparte del SuperWall, un montón de quiz. ¿Qué novela colombiana debes protagonizar? Tu resultado es yo como Paquita Gallego. ¡Te lo pones con orgullo! ¡Ah, ya voy a protagonizar! Y los quiz, ¿no? ¿Cuál es tu personalidad de rumba? Mi personalidad de rumba es el gracioso. Y sale mi bulldog, pero sin jersey, boina y pipa, pero con risa. Ahí está. Y aparte de eso, hay muchas aplicaciones que uno, si estuviéramos en el mundo real, una aplicación así sería de un millón de demandas, de que la gente la odiaría, de que sería el underground, pero en Facebook es espectacular. Esto se llama amigos a la venta. Si uno quiere vender a sus amigos, cobro 20.000 por este momento. Pero es que eso es lo que hacen, le venden los contactos a otra persona, es impactante, friends for sale. Quizás. Venga, yo soy un ingeniero, denme los besos en la vida real. Mándenme un correo diciendo, hey, te quiero besar. Pero no me manden, tienes una invitación para estar aquí. Bueno, permítanme, les redacto esto. Facebook tiene una cosa muy divertida que se llama el mini feed. El mini feed es básicamente una lista cronológica de las cosas que han pasado en la vida de una persona a partir de lo que ha llenado en Facebook. Entonces aquí tenemos, diciembre 31. Sara está en una relación con tipo 1. Febrero 24. Sara está en una relación y puso que es complicado. Febrero 25. Sara es soltera. Marzo 22. Sara está en una relación. Y Sara está en una relación con el tipo 2. Marzo 23. Sara es soltera. Marzo 23. Sara está en una relación. Marzo 24. Sara está en una relación otra vez con el tipo 1. Marzo 31. Sara es soltera. Abril 18. Sara está en una relación. Abril 20. Sara es soltera. Ayer, Sara está en una relación. Hoy, Sara es soltera. Esto es un screenshot, esto no es inventado. Y este es el tipo de cosas que nos ha traído afortunadamente Facebook. En síntesis, la privacidad se fue al carajo. Porque es que ustedes entren a Facebook y aunque ustedes no lo hagan, otra gente sube fotos de ustedes y le pone el tag. Y entonces uno tiene a la novia, oiga, usted porque estuvo en esa vieja por allá cuando fue a la conferencia en México. Buen día. Esa fantasía porque le he tenido mejor. Mi amor, entonces uno va, encima esta gente puede ver las fotos que lo, con las cuales lo han tagueado a uno y puede ver los comentarios. Entonces uno discretamente va a las opciones de privacidad que están bien escondidas y por allá va una opción que dice no compartir fotos. Oye, ¿usted por qué me quitó la casa todas las fotos? No, es que me las borraron, no, que no sé qué, no, porque me las borraron, no me meto y me muestren las fotos. Entonces se le arman un problema. Yo no creía que estando por allá en Mazatlán, una ciudad perdida de México, no iba a pasar nada. Esto es una historia ficticia. Entonces, privacidad es la gran desconocida. La privacidad se acabó, se fue al carajo usando las redes sociales. Y es que ahora todos los sitios quieren ser sociales. Todos los sitios web quieren tener una red de enlaces. Todos los sitios web quieren participar en la web 2.0, tener unos amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo estoy mal, cada vez que alguien me dice, no, yo tengo un proyecto social. Ah, porque es que ya uno no quiere hacer esos proyectos. Primero, ya es imposible tumbar a Facebook, a menos de que no tenga una idea súper espectacular. Tengan en cuenta que Orkut, que es de Google, solamente lo usan en Brasil y en ningún otro lado. Entonces, si a Google le queda complicado, y encima Facebook tiene soporte de la CIA, es muy difícil tumbar a Facebook. Pero si usted tiene una idea innovadora, sí aplica. El problema es que no hay ideas innovadoras, hay copy-paste de Facebook. Sin embargo, miremos cómo están las estadísticas. Estos son gráficos de Alexa, que hace poco mejoró su algoritmo. Alexa es un sistema público de estadísticas. La línea azul es Facebook y la línea roja es MySpace. Hace un año, MySpace estaba en las alturas y Facebook estaba bien abajito. Ahora, y miren, esto pasó apenas en abril de este año. Facebook acaba de superar a MySpace. Entonces el dueño de Fox debe estar en este momento lanzándose desde lo alto de algún edificio en Nueva York, porque él compró MySpace. MySpace es de Fox, la red de Fox Network. Tenemos entonces MySpace, tenemos Facebook, y Facebook funciona. Esto es un hecho. Las redes sociales funcionan y atraen una cantidad de gente brutal, porque la gente todavía quiere seguir mandando cadenas de correo. Así sean ahora en formatos de video en YouTube, en formatos embebidos de PowerPoint, o por medio de la aplicación de Facebook. Pero pongamos esto en perspectiva. Esto de aquí, esta raya roja, es MySpace. Esta raya azul es Facebook. ¿Y adivinen qué es esta raya amarilla? YouTube. YouTube es la televisión de Internet, básicamente. Y YouTube también tiene un sistema de redes sociales. Ustedes se pueden suscribir a los videos de otras personas. Pueden meter a otras personas como amigos. Pueden mandar mensajes privados a otras personas o mandar como comentarios a las otras personas. Y YouTube sigue funcionando. Y YouTube, miren, arriba. Por supuesto, gran parte, YouTube primero no tiene porno, y sin embargo está ya en las alturas. YouTube está eliminando masivamente y de una manera muy activa cualquier contenido que tenga copyright. Sin embargo, está ya arriba en las alturas. Porque la gente estaba cansada de que todos los medios, la gente, o sea, no es que uno piense personalmente cuando está por allá tomándose el café a las 7 de la mañana, yo estoy cansado de que los medios me controlen. No. Pero la gente internamente, la sociedad como tal, tiene ese cansancio de que la única forma de lograr llegar a ser famoso, etcétera, es pasándole plata a alguien teniendo palanca, la cultura colombiana. No hay otra forma de, con buen contenido, llegar a tener un éxito valioso y llegar a un público grande. YouTube ha dado eso, ha dado un público, ha dado un medio gratuito por el que mucha gente se ha hecho famosa de un día a otro. ¿Has escuchado Chocolate Rain? ¿Alguien ha escuchado Chocolate Rain? Bien, mal ejemplo. Gracias. Es que la calle de Edgar, que por cierto, el spin-off de la calle de Edgar fue hecho por un amigo mío, una agencia mexicana. La calle de Edgar es un pobre niño que va pasando un río en México, por allá en un pueblito perdido de México. Y entonces los niños, es un palo, ¿no?, que está atravesado. Los niños cogen, levantan el palo y lo empiezan a mover. Y Edgar empieza a decir, no, pinche pendejo, no, no me dejes caer. Para nosotros, pendejo es una palabra tradicional. En México, pendejo es el insulto más alto que existe. Por ende, es muy chistoso ver un chinito chiquito diciendo pendejo. Es como ver a Kini, el muñequito este del vestido que se dijo. Entonces, este niño creó un video viral porque grabaron un video y el chino ahí se cae. Y se cayó al laguito, porque todos sus chinos se contactaron. Eso generó un efecto viral gigantesco. Entonces, ¿qué hicieron? Unas galletas que se llaman emperador. Cogieron y buscaron al chino. Le mandaron un mensaje, oiga, nos interesa contratarlo, le pagamos tanta plata, muy probablemente una cantidad ridícula detrás, comparado con la cantidad de vistas que tuvo. Pero de todas formas, actúe, haga lo mismo que hizo en el video. Entonces, hizo lo mismo. Se paró en el palito, los niños empezaron a moverse así, dijo, no, dijo pinche pendejo, pero lo taparon, porque como les digo, es un insulto muy alto en México. Entonces, en un momento ahorita, guardias, y llegan un montón de emperadores griegos y cogen a los niños y los mandan al agua, mientras que Edgar sigue intacto, y luego cogen al camarógrafo y lo mandan al agua. Y sale galletas de emperador. Hicieron uso de un efecto viral. Un uso muy inteligente de un efecto viral. Y ese es el tipo de cosas que están funcionando actualmente en YouTube. Facebook, cara libro, vale en dólares gringos. Para los gringos, el concepto de billón es mil millones. En nuestro concepto de billón es millón de millones. Es ellos es mil millones. Para ellos, cada libro vale 15 billones de dólares. 15 mil millones de dólares. Para poner ese dato en perspectiva, Facebook es más grande que BMW, es más grande que General Electric, es más grande que General Motors, es más grande, casi que es más grande que una de las divisiones más famosas de IBM. Eso no tiene sentido. ¿Cómo va a ser una red social más grande que todo este tipo de empresas y industrias financieras que están en todo el mundo? Pero es un ejemplo.